Definitivamente es un día lleno de emociones. No sé ni dónde dejé mi Biblia realmente. Gracias por... Estamos estudiando los Salmos este mes y decía la semana pasada que el tema general es la sabiduría de los tiempos. De hecho, si ven el boletín, van a ver eso reconocido en la foto. Y tenemos la foto de un árbol porque estos árboles secoya de California tienen miles de años, ¿verdad? Entonces recogen tanto de la sabiduría también de la tierra. La sabiduría y el tiempo son hermanos, son sinónimos. La sabiduría tiene que ver con la vida, con lo que la vida nos ha enseñado. En este caso, para nosotros como cristianos, la vida de fe. O sea, la conciencia colectiva de fe acumulada en el tiempo. Hay un dicho, no sé si lo podemos mencionar aquí, pero ¿por qué no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El tiempo nos enseña cosas. Y no solamente a nosotros, sino que como comunidad. La sabiduría recogida en el Salmo 40 hoy cuenta mucho de Dios y de nuestro caminar con Dios. Vamos a leer este Salmo. Me pueden acompañar en la pantalla. Voy a leer los versículos del 1 al 11. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Oremos. Señor, esta es tu historia, la historia de un Dios lleno de poder, que transforma. La historia de un Dios que quiere depositar en nosotros su voluntad. Danos, Señor, mentes y corazones abiertos para recibir tu palabra hoy, pero ante todo, para poder cumplirla. En Cristo Jesús. Amén. El Salmo 40 es un lamento. Es un salmo de lamento. El lamento es una experiencia humana universal, resultado de otra experiencia humana también universal, el sufrimiento. Todos podemos identificarnos con el sufrimiento. Yo recuerdo hace un año más o menos el terremoto que ocurrió en Haití, que dejó una catástrofe increíble en esa nación. Y todo ser humano que se dio cuenta que pudo ver imágenes, fue tocado. Y no porque tengamos amistades, ni siquiera porque hemos estado ahí, sino porque el sufrimiento toca un nervio de cada uno de nosotros. Hay algo en lo que nos podemos identificar. El Salmo 40 es un lamento a Dios. Y es importante subrayar esto, que en el sentido bíblico, un lamento no es una simple queja, sino que es hacia Dios. Porque todo el tiempo nos pasamos lamentando, ¿verdad?, de cosas. Pero eso no es lo que recoge el Salmo. Es un diálogo con Dios, es una queja a Dios, es un cuestionamiento a Dios. Uno de los libros de la sabiduría, a propósito que estamos hablando de la sabiduría en este mes, es Lamentaciones, ¿verdad? El libro de Lamentaciones, que está en nuestro canon. El nombre Lamentaciones viene del hebreo Eka, que significa ¿cómo? O sea, que el otro nombre que le podrían haber puesto al Salmo en español es ¿cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Cuando nos lamentamos, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué yo? Y hay tipos diferentes de lamento. Hay lamentos que son, sí nos tocan, pero todavía son impersonales. El ejemplo que yo di sobre Haití. No hay una conexión tan fuerte, pero toca un nervio porque nos podemos identificar con el sufrimiento. Pero todavía, a menos que seamos de ahí, y a menos que una de las 200.000 personas que falleció sea un pariente, todavía es un tanto impersonal. Pero hay lamentos que son más personales, más profundos. Este salmo me hizo recordar muchas cosas. Una que me hizo recordar fue el día hace 10 años cuando me despedí de mi abuela. Yo no crecí con mi mamá, yo crecí con mi abuela. Ella me crió. Yo me estaba moviendo para Carolina del Norte para continuar con mis estudios. Y en ese proceso, ¿verdad?, cuando uno se va a ir de su país, uno se despide hasta de los árboles, ¿verdad? Porque todo se le vuelve, todo lo que ha estado siempre ahí, de repente uno se vuelve todo melancólico, ¿verdad? Y uno para en las calles y dice, ¡ay, las calles en las que crecí! Se vuelve uno así. Todo de repente toma otro sentido. Bueno, pero también de lo que más uno se despide de la gente. Y yo me recuerdo despidiéndome de la gente. Y de una de las últimas personas que me despedí fue de mi abuela. Y recuerdo muy claramente, habiendo ido, ¿verdad?, a su casa y estando ahí, sentada a la par de ella, ya una mujer de más de 90 años, todavía lúcida, ella sin saber lo que estaba pasando conmigo, y no podía yo parar de llorar. Estaba lamentando porque mi corazón sabía que era la última vez en mi vida que la iba a ver viva. Y era un lamento profundo para mí, el hacer eso, pero tener que seguir con mi llamado y la trayectoria. Un año después regresé a El Salvador para enterrarla. El lamento es algo agudo, algo que toca nuestros nervios, un dolor, una tristeza profunda. Y muchas veces es causado por cambios. Yo estoy ahora dándome cuenta más, no que no me daba cuenta, pero por alguna razón hoy estoy madurando en esto. A la gente no le gustan los cambios, por muy sencillos que sean. Ahora hablábamos con mi esposa, ¿verdad?, con Diego, que tiene que tomarse esta medicina, que es la misma medicina, hasta mejor, pero es la misma, pero tiene otro color. Y decíamos, no se la va a querer tomar, porque no tiene el mismo color. Y así somos, aunque sea mejor, pero si ya cambia algo, ya nos resistimos. Los cambios nos causan lamentarnos. No nos gusta el cambio, nos resistimos. Lamentamos también las pérdidas. Como dije, este salmo me ha hecho recordar tantas cosas y me hizo recordar sobre Margarita, una joven de 18 años que estaba en el grupo de jóvenes que yo coordinaba en un área remota en El Salvador, en una zona rural muy, muy remota. Una joven talentosa, brillante, la mejor del grupo en todo sentido. Y recuerdo que, como dije, vivía en una zona muy remota, que vino a la capital porque tenía que ser atendida por una situación médica. Y entonces, si ustedes saben, ¿verdad?, la gente que no está acostumbrada a ir de las zonas rurales a las capitales, hay que hacer todo tipo de trámites burocráticos en los hospitales y el transporte. Entonces, yo me dio una oportunidad para involucrarme y acompañar a esta familia un poco, a Margarita, en una situación de enfermedad. Y recuerdo el día caminando bien temprano en la mañana, antes de irme a la universidad, a visitar el lugar donde yo la había visto una noche anterior, en la sala, en la cama, y regresando a la mañana siguiente y encontrando ahí en esa cama postrada a su mamá. Y cuando me la acerqué, esa mujer me abrazó y gritaba y decía: murió. Dios mío, murió, Margarita murió. Yo no lo podía creer, porque nadie entendía lo que estaba pasando con ella. Pero esta mujer tenía un lamento agudo de tristeza, de dolor, por una pérdida como yo solo he podido experimentar a través de ella. Frente a esta experiencia humana que toca nuestros nervios, cuando perdemos, cuando algo cambia, por cosas que pasan en nuestras vidas, a veces cosas íntimas, en nuestros propios hogares, que toca sentimiento, el Salmo nos instruye hoy, al menos en cuatro cosas. Al menos en cuatro cosas. Lo primero que dice el Salmo es que no perdamos la fe en Dios. No perder la fe en Dios. Mi esperanza está en Dios. No perdamos la fe en Dios. Que creamos en el poder supremo de Dios. Yo tengo un amigo que vive en Costa Rica que tiene un dicho, dice él, que no existen las coincidencias, solo existen las diosidencias. Todo está bajo el poder supremo de Dios. Víctor, no es una coincidencia que tú llegaras acá. Yo no me voy a entrar en detalle de cómo hicimos el conecte, pero para mí es súper claro que fue una diosidencia. Dios tenía un plan para ti, para que tú vinieras aquí y para nosotros como parte de ese plan. El Evangelio de Juan, que se ha leído hoy, dice: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Jesús Dios ha revelado su amor para con nosotros, rompiendo toda cadena de pecado. Aquí tienen el Cordero de Dios. Pablo dice que nada puede separarnos del amor que se nos ha dado en Jesucristo. En Romanos 8 dice: nada, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de Jesús. El Salmo dice: Dios puso mis pies sobre una roca. Jesús es esa roca. Y yo me imagino que alguien que está caminando en la fe, que está iniciando en la fe, está intrigado sobre la palabra, sobre qué está pasando, por qué siente estas emociones, siente algo diferente que lo está llamando. Y quizás para algunos de nosotros hoy, el paso al que la Escritura nos está invitando a dar es a que Jesús sea nuestra roca. Puede ser entregar nuestra vida a Cristo. Esa puede ser la invitación para algunos de nosotros. No perder la fe en Dios. Es lo primero. Lo segundo es que el Salmo instruye que Dios escucha. Versículo 1 dice: Dios se inclinó hacia mí. No solamente escucha, sino que se inclinó, ¿verdad? Cuando las personas quieren realmente escucharlo a uno, toman otra postura, ¿no se han dado cuenta? ¿Verdad? Cuando uno, yo ahora estaba Sonia hablando conmigo al principio y contándome unas cosas, y yo quería como terminar, ¿verdad? Entonces la postura que uno toma a veces así es como de serio, estoy un poco ocupado. Pero cuando uno quiere escuchar, uno se relaja y le dice a la persona, sentémonos. Se inclina para escuchar. Bueno, no es que no me importe, ¿verdad, Sonia, lo que me estaba contando? Hay que aclarar eso. Pero uno actúa ocupado, ¿verdad? Ahorita no me molestes, ¿verdad? Uno puede saber en los escenarios de trabajo cuando los jefes no quieren hablar con uno, ¿verdad? Cierran la puerta, ponen algún rotulito o andan así, ¿verdad? Uno sabe. Uno lee el lenguaje, el cuerpo de la persona. Uno sabe. Igual existe en todos los círculos que nos movemos. Dios se inclina hacia mí y escucha mi clamor. ¡Qué precioso! Que Dios se inclina. Y esto de que Dios escucha me hace ser agradecido por la gente que tienen el don y el poder de la oración. No es que yo no oro, porque sí, pero hay gente que tienen ese don y ese poder de instantáneamente, cuando saben de una situación, clamar a Dios. Y qué precioso. Gracias a todos ustedes que tienen ese poder y ese don. Dice Jesús en Mateo, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Dios los atenderá. Dios escucha. Podemos hablar con Él. Dios inclina su rostro hacia nosotros. Podemos clamar porque está escuchando. Quizás para algunos de nosotros en nuestro caminar de fe hoy, el paso que tenemos que dar es no que Jesús se vuelva nuestra roca. Quizás ya hemos aceptado a Cristo. Pero una relación más profunda de contemplación, de oración, de estudio. Quizás a eso es que nos está invitando este salmo, se me ocurre. Yo lo hago en forma de pregunta. Lo tercero es que enseña el salmo hoy que Dios sufre con nosotros. Y esta parte es algo que sinceramente escapa el entendimiento. No hay palabras que puedan explicar cómo esto sucede. De que Dios no solamente escucha, pero Dios sufre con nosotros. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿cómo me has abandonado? Esas son las palabras de Jesús en la cruz. Ese es el lamento que Jesús carga por todos nosotros. Pero es Dios mismo. Si Jesús es Dios mismo quien se lamenta. Antes que nosotros hayamos podido decirlo, Dios ya está lamentando nuestro sufrimiento. Pero al final Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. A mí se me ocurre, y voy hablando de pasos aquí, que para algunos de nosotros, hacer de Jesús nuestra roca ya no es el llamado. Para algunos de nosotros, empezar a explorar las prácticas espirituales ya no es el llamado. Pero quizás sea el llamado que Jesús hace después de decir estas palabras, que dice en el versículo 7 del Salmo 40, aquí me tienes. Es un depósito completo de un seguimiento a Jesús. Quizás para algunos de nosotros ese es el paso siguiente que tenemos que dar. De decir y declararle a Dios, Señor, aquí me tienes. Haz conmigo tu voluntad. Lo último, la cuarta enseñanza, no la más importante, pero quizás sí. No se me duerman, por favor. Estamos llegando aquí al suspenso más emocionante del poder de Dios. Dios tiene el poder de transformar a usted, a mí, de romper cadenas, de cambiar las cosas. El Salmo 40 lo dice de una manera poética. Dios puede transformar nuestro lamento en un cántico nuevo. Yo no puedo cantar, ya saben eso, ¿no es cierto? Soy del país del torogoz y me di cuenta que es un pájaro, por cierto. Que el torogoz, dicen que la palabra torogoz en el náhuatl significa el pájaro que no puede cantar. ¡Qué precioso! Entonces yo me identifico mucho con mi pájaro porque... Pero Dios puede transformar una situación que antes era un lamento en un cántico nuevo. Mañana se celebra el día de Martín Lutero Rey, en inglés Martin Luther King, ¿verdad? Martín Lutero Rey, ríanse por favor. Muy bien. Como sabemos, ¿verdad? Martin Luther King es el héroe de la lucha por los derechos civiles de la gente de color de esta nación. Y sabemos mucho de Martin Luther King. De hecho, conmemoramos su cumpleaños. Por eso mañana es un día libre para muchos de nosotros. Pero una de las anécdotas más poderosas de esa lucha por los derechos civiles es la de una mujer como cualquier otra que iba a su trabajo, que se dedicaba a su hogar y los fines de semana estaba involucrada en su iglesia, Rosa Parks. Un día de diciembre de 1955, esa mujer se subió a un autobús. Y como era la costumbre, se sentó. Pero también como era la costumbre, porque habían asientos disponibles, pero también como era la costumbre de hace 40 y algo años, cuando se subía gente blanca, el conductor le pedía que se levantara y diera el asiento. Y eso fue lo que sucedió. Pero ese día de diciembre de 1955, esta mujer rosa no se levantó. Se quedó en el asiento. Y eso la llevó a un arresto. Pero de ahí nacieron movimientos que boicotearon. Y de ahí eso inspiró a toda una nación a que había que cambiar la forma en que se relacionaban negros con blancos. Yo tomé una parte de su anécdota y esto lo escribe ella de puño y letra. Y dice, la gente a veces dicen que yo no quise dar el asiento porque estaba cansada. Pero no es cierto. Solo tenía 42 años. No estaba cansada físicamente. No, dice. De lo único que estaba cansada era de sentirme derrotada. De lo único que estaba cansada era de sentirme derrotada. Es posible cambiar un lamento en un cántico nuevo. Sí, es posible. No todas las historias nuestras son de este nivel épico, que cambian naciones, que cambian hasta el mundo. Yo quiero cambiar cada día, ser mejor con esta congregación, con mis hijos, con mi esposa. Ayer, por cierto, hablábamos con mi esposa de que vamos a tomar un curso para parejas que se ofrece aquí en la iglesia, que comienza creo en un par de semanas, es los viernes. Porque tenemos interés en crecer como en nuestra relación. Hay cosas que pasan y podemos mejorar la comunicación. Es un compromiso de crecer. Quizás ahora lo que Dios nos está invitando, si especialmente somos gente ya veteranos de iglesia, por así decirlo, es a un paso mayor de crecer en nuestra relación. Puede ser comenzando en el hogar. Quizás ahí es donde está Dios tocando la puerta. Porque yo estoy convencido que así como sabemos, ese otro dicho que dice, el hogar es el centro de todo. Ahí tiene que, ese es el fundamento de todo. Ahí también Dios quiere transformarnos hoy. Dios saca de la muerte, dice el Salmo. Dios saca del lodo. Dios saca del pantano. Años más tarde me encontré con la mamá de Margarita nuevamente. Y tenía una nieta de su otra hija. Y fuimos a cenar. Y me recuerdo súper bien la imagen de comiendo en aquel lugar que fuimos. En El Salvador hay una soda que se llama Oranjal, que está hecha de mandarina o de naranja, no sé. Y bien recuerdo aquella niña como de un año, con la Oranjal comiendo, ¿verdad? Y recuerdo las palabras de su abuela que me dijo: Dios me devolvió a Margarita. Dios convirtió un lamento en un cántico nuevo. Esa mujer expresó una profunda fe en la capacidad y promesa redentora de Dios. La promesa redentora que se nos hace hoy en este salmo. Tengamos fe. Dios puede transformar nuestro lamento en un cántico nuevo. Que así sea con cada uno de nosotros. Amén.